Revolución Radio es una radio comunitaria que pertenece a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC. Hola, bienvenido a mi línea. La Asociación Mundial de Radios Comunitarias es una organización no gubernamental internacional al servicio del movimiento de la radio comunitaria, que agrupa cerca de 3.000 miembros y asociados en 110 países. Su objetivo es apoyar y contribuir al desarrollo de la radio comunitaria y participativa de acuerdo con los principios de solidaridad y cooperación internacional. En el Consejo Internacional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias se encuentran representados todos los continentes. Pero, ¿qué es una radio comunitaria? Una radio comunitaria es una radio rural, cooperativa, participativa, libre, alternativa, popular, educativa, que no persigue lucro, pero principalmente participativa. Por su filosofía, permite expresar a los que no tienen voz. Evolución Radio pertenece a AMARC y forma parte de la Asociación Civil Voz Floricanto, con objetivos claros de servicio a la comunidad, información libre y sin lucro alguno. Evolución Radio es una emisora con contenido pero sin compromiso político, que ejerce el derecho a la comunicación. En especial, busca construir un camino común para apoyarse y fortalecer la comunicación de nuestro pueblo. Evolución Radio pretende transmitir en frecuencia modulada. Los iniciadores de este proyecto son Antonio Rebolledo Hernández, director del proyecto; Eneida Espinosa Barrios, coordinadora de programación; Patricia Isabel Martínez Chávez, coordinadora de aspectos políticos sociales; Rosa María Espinosa Coronel, coordinadora de medio ambiente; Rafael Martínez Chávez, coordinador del área administrativa; Manuel Ramírez Soto, coordinador de aspectos culturales; Arturo Martínez Almaraz, coordinador técnico. ¿Y cuáles son los objetivos de algunos de los integrantes de Evolución Radio? Pretendo que sea la voz de los que no son atendidos, que sea plural, que sea tu voz, que sea la voz de la comunidad. Pretendo una radio útil a mi comunidad. Pretendo lograr una radio informativa, objetiva, cultural, que fortalezca nuestra comunidad para así construir una nueva visión y con ello realizar objetivos de interés social. Pretendo unir las voces de campesinos, obreros, amas de casa, de pequeños comerciantes. Busco la unión de la sociedad que ha quedado ciega, muda, sorda, por los medios enajenantes que emite la comunicación oficialista. Pretendo que la comunidad se integre a una libre expresión. Evolución Radio espera integrarse de individuos comprometidos, críticos, éticos, con ideales a realizar. Si tú eres uno de ellos, formas parte de este proyecto comunitario. Bienvenido.